El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen por la radio de la Casa de la Cultura en www.casadelacultura.gob.es y también a través de la radio 940 AM. Este es Punto Diverso, el programa de la radio de la Casa de la Cultura dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI. Quiere decir lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Hoy hablaremos, creo que a pesar de que ya nos hemos pasado un día, pero hablaremos sobre las madres, el Día de las Madres, enfocándonos en nuestras problemáticas, en nuestros derechos, que todavía no los conseguimos. Es que hablaremos sobre las madres lesbianas, sobre aquellos padres que también son madres, no necesariamente tienen que ser gays para cumplir esa doble función. Y también sobre el origen del día de esta celebración, el Día de las Madres, que no es mundial, ojo, sino que es una celebración que varía. En realidad es una fecha que se la pone, cada país tiene su propia fecha. El segundo domingo de mayo es mayormente compartido a nivel mundial, pero de ahí cada país en realidad tiene su propio día para celebrar a las madres. El día de ayer también y hoy es reconocido por Naciones Unidas como el Día del Recuerdo y la Reconciliación por la Segunda Guerra Mundial. Día del Recuerdo y Reconciliación en conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. En virtud de esto, de la Resolución 5926 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que declaró los días 8 y 9 de mayo como una ocasión propicia para el recuerdo y la reconciliación y, sin perjuicio de que los Estados miembros dediquen otras fechas a la victoria, la liberación o la conmemoración, invita en estos días a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, a las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, a organizaciones no gubernamentales y particulares, a que observen anualmente uno de estos dos días, 8 o 9 de mayo, o ambos, como el día apropiado para rendir homenaje a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La Asamblea General de Naciones Unidas hizo hincapié en que este acontecimiento histórico estableció las condiciones que permitieron crear las Naciones Unidas para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, y exhortó a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que aúnen sus esfuerzos para hacer frente a los nuevos desafíos y amenazas, asignando un papel fundamental a las Naciones Unidas. De igual manera, estos días sirven para que se haga todo lo posible para resolver las controversias por medios pacíficos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y sin poner en peligro la paz y la seguridad internacional. El 2 de marzo del año 2010, y recordando además que en 2010 se celebró el 65º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de Naciones Unidas invitó a todos los Estados miembros, organizaciones del sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y particulares, a personas individuales, a que observen estas fechas en forma apropiada para rendir homenaje a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. La Asamblea General celebró una sesión extraordinaria y solemne, viene celebrando en realidad sesiones extraordinarias y solemnes precisamente por estos días, ¿no? Los días 8 y 9 de mayo como los días del recuerdo y la reconciliación. Importantes estos dos conceptos en estos días que estamos. Hasta hace un año atrás habían personas, inclusive el Papa, si no estoy mal, que mencionaba que estábamos ya dentro de una especie de tercera guerra mundial con otros actores, no necesariamente los actores que siempre hemos estado acostumbrados, que son los Estado-Nación, sino con los actores invisibles a veces, ¿no? Estos grupos que siembran el caos y el terror hablemos del Estado Islámico, Boko Haram en el África, hablemos de, bueno, en fin, una gran cantidad de agrupaciones de milicias, en realidad, que utilizan el temor para la población para lograr sus objetivos y sus fines. Y se hablaba de una conflagración ya mundial, porque esto había motivado que las grandes potencias históricas, Rusia, Estados Unidos, China, se habían mantenido un poquito al margen, pero sí que Rusia tuviera algunos roces bastante directos con toda la Unión Europea. Acordémonos del episodio de Cracovia, que básicamente mucho se temía de que en esos días se empezara una conflagración. Se empezó a medir fuerzas, básicamente fue un escenario de medición de fuerzas, después de los análisis fueron en ese sentido, y afortunadamente no ha pasado a mayores, pero sí hay en diferentes territorios a nivel mundial. En Siria, la guerra civil en Siria está terrible y no tiene visos de solución, y son escenarios básicamente las grandes potencias buscan, creo yo, estos otros espacios, otros escenarios para medir sus fuerzas, ¿no? Qué lamentable es que esto suceda en realidad. Bueno, como les dice, ahora sí vamos con el tema del día, pero vamos con un cortecito musical y de ahí volvemos a hablar, para hablar del origen del Día de las Madres. Thank you. Cosecha de Humanos. Pulpo 3 fue, o es, no fue, una banda de rock. Es, perdón, me acaban de corregir. Es una banda de rock ecuatoriana que se puso en escena con música con una elevada dosis de intensidad, influencias desde el rock industrial de los 90s, Black Sabbath y la psicodelia, y una imagen femenina dentro de un grupo de rock. Este hecho fue algo totalmente novedoso en el movimiento musical ecuatoriano de los años 90, siendo un hito de la agrupación por el cual es recordada como un referente musical del país, a pesar de su corta carrera en el ámbito independiente. Esto según la Wikipedia. ¿Cuál era la voz femenina de Pulpo 3? Era Fernanda Carolis, que de hecho el año pasado, a finales del año pasado, se presentó con una producción como solista, acompañada del músico y productor Paul Rosero, con otro tipo de música, entiendo, más electrónica, o como lo que ella misma calificó de folktrónica, una mezcla de dos momentos en su producción artística y musical. Bueno, empecemos ahora con el tema que les había mencionado sobre las madres. ¿Cuál es el origen de este festejo? Según la página web nuevamujer.com, honrar a la madre es una tradición antiquísima que se remonta a la antigua Grecia, cuando le rendían honores a Rea, madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Tiempo después, los romanos en el Imperio Romano adoptaron esta celebración que llamaron Hilaria, y los festejos, que duraban 3 días, se realizaban el 15 de marzo. Con el paso de los siglos, esta tradición fue evolucionando. Los católicos tomaron este festejo, pero para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. Siglos más tarde, en el siglo XVII, en Inglaterra, se llevaba a cabo un festejo similar relacionado con la Virgen, y se le llamaba Domingo de las Madres. Fue hasta el siglo XIX, en 1870, cuando la activista y poetisa Julia Ward Howe escribió un llamado a la paz y al desarme bajo el título Día de las Madres. Y 3 años más tarde, mujeres de 18 ciudades de Estados Unidos se organizaron y se reunieron a festejar el Día de las Madres, pero no fue sino hasta 1907 cuando Anna Jarvis, después de 2 años de la muerte de su madre, quien se había esforzado por conmemorar el esfuerzo de las madres trabajadoras, organizó nuevamente un Día de las Madres, y a partir de ese día siguió luchando para que se extendiera el festejo a todos los territorios estadounidenses, a todos los estados de los Estados Unidos. En 1914, el presidente estadounidense Woodrow Wilson declaró el segundo domingo de mayo como el Día de las Madres, y poco a poco este festejo se fue expandiendo por todo el mundo. En países como México, este festejo se celebra desde 1911, pero fue hasta 1922 cuando se institucionalizó. Se dice que la iniciativa formó parte de un movimiento feminista de la época. La Iglesia Católica promueve el festejo del Día de las Madres el 8 de diciembre, mismo día en que se venera a la Inmaculada Concepción. ¿Qué pasa en el resto del mundo? ¿Cómo es que se celebra el Día de las Madres en otros países? Esto según la Televisión Nacional de Chile en su portal web 24 horas, en la parte de noticias 24horas.cl. El Día de la Madre se celebra en casi todo el mundo, sin embargo, se realiza en diferentes fechas de acuerdo a la legislación de cada país. En Noruega se celebra el segundo domingo de febrero, o sea, cerquita del carnaval. En Irlanda y Reino Unido se conmemora el cuarto domingo de cuaresma para hacer un homenaje a la mujer que se ha convertido en madre. En Georgia se conmemora el 3 de marzo. El 8 de marzo se lo celebra en Albania, Bosnia-Herzegovina, República de Macedonia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Uzbekistán y Tayikistán. El 21 de marzo se celebra en Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Líbano, Marruecos y Siria. En Armenia se celebra el 7 de abril. España lo celebraba hasta el año de 1365, fíjese la fecha desde que se tienen registros, el 8 de diciembre. Pero luego se cambió para el primer domingo de mayo, así es que en España lo celebraron el Día de las Madres la semana que pasó. Es también el primer domingo de mayo, lo celebran en Lituania, Hungría, Portugal, en Rumanía y Sudáfrica. Chile, Alemania, Austria, una gran cantidad de países, bueno, voy a leerles, a ver, Chile, Alemania, Australia, Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, China, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Honduras, Italia, Japón, Letonia, Nueva Zelanda, Holanda, Perú, Puerto Rico, República Checa, Suiza, Taiwán, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela lo celebran el segundo domingo de mayo. Corea del Sur lo celebra el 8 de mayo. Qatar, El Salvador, Emiratos Árabes, Guatemala, India, Malasia, México, Omán, Pakistán y Singapur lo celebran el 10 de mayo. Samoa, en las islas de Oceanía, lo celebra el 14 de mayo. Paraguay, el 15 de mayo. Polonia, el 26 de mayo. Bolivia, el 27 de mayo. Nicaragua, el 30 de mayo. El último domingo de mayo se celebra en Cúcuta, en Colombia. En Francia, en Haití, República Dominicana, Suecia y Túnez. En Tailandia se lo celebra el 12 de agosto, en coincidencia con el cumpleaños de la reina, con un nombre de por allá, en Costa Rica y Bélgica también. También se lo celebran 15 de agosto, coincidiendo con el Día de la Asunción. En Rusia se lo hace el último domingo de noviembre, y Panamá también lo celebra en diciembre, el 8 de diciembre, como se lo hacía en la España del medioevo. Bueno, pues, como vemos, algo que pensábamos que es universal, realmente no lo es. El Día de las Madres no se lo celebra en la misma fecha en todo el mundo, sino que cada país tiene una tradición la cual le dedica a las madres. Qué interesante, pero sin embargo, enterarse de que cómo fue el origen del Día de las Madres realmente es reivindicativo también, no, o sea, no es solamente le voy a festejar a mi madre tan linda, tan desinteresada, tan amorosa, no, realmente era una, se propuso originalmente en los Estados Unidos el segundo domingo de mayo como una fecha para, no sé si rememorar, pero sí, o sea, para hacer que la población piense, que la población conmemore el esfuerzo de las madres trabajadoras. Que vaya, o sea, con el inicio de la Revolución Industrial en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo de los 1800, en realidad la mujer ingresa al mercado laboral, ingresa como fuerza, como mano de obra, como fuerza laboral, y obviamente pues las madres también entraban dentro de este fenómeno social, y es por eso en realidad que se instaura primero en Estados Unidos el Día de las Madres Trabajadoras. Así es que, como siempre, ¿no?, estas fechas no a veces con el mercado, con que las flores, que con el regalo del celular, que la marca X me dice que le lleve esto, que la marca Z, que le compre aquello. Más bien siempre pensemos estas fechas como fechas propicias para pensar en la historia de la humanidad. Estamos aquí por motivos, por luchas sociales, por diferentes causas que han generado muertos, han generado encarcelados, han generado, vaya, son luchas, en realidad, lucha social, Así es que estos días yo siempre creo que son más bien para, o sea, sí, para pasar bien en familia, para disfrutar un poco de la familia, que es tan importante. Pero también, o sea, debemos pensar que tienen todo un trasfondo detrás, un trasfondo de consecución de derechos, de esfuerzos, y que vale la pena, en realidad, reflexionar sobre aquello. Bueno, ¿qué más sobre el Día de las Madres? Y ya enfocándonos en nuestra temática específica de Punto Diverso. ¿Qué pasa con las madres lesbianas? Esto es noticia publicada recién el día de ayer. Es un artículo de John Saldarriaga, publicado en el portal elcolombiano.com. El amor es lo único, que define a las mamás. Dice un dicho: madre no hay sino una. Pero como muchos otros del repertorio del idioma, este dicho va cayendo en desuso, porque no es una verdad absoluta, no cumple la función de refrán, que intenta ser universal y ajustarse a todas partes y a todas las situaciones. Madre puede ser más de una. Familias con varias figuras femeninas encargadas de querer, cuidar y formar a los hijos, las hay por cantidades y las ha habido siempre. A veces, porque la llamada figura paterna masculina huye y no asume responsabilidades, o porque la violencia arrebata a los hombres. Hay quienes crecen con dos madres, la mamá biológica y la abuela, por ejemplo. Sí, la abuela. En las casas colombianas, ella es la persona que más interviene en la crianza de los menores. Primero sus propios hijos y después los nietos. Y estos, es decir, los nietos, les dicen mamá o mamita a ambas, porque eso han sido para ellos. Vamos ahorita con, creo ya es hora de los promocionales de la... Ok, vámonos entonces primero con un poquito de música y después con los comerciales de la radio. Una matriz incómoda.

pese a que la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde hace 23 años. En Ecuador, 6 de cada 10 personas sufren violencia en espacios públicos. Provoca que 6 de cada 10 personas sean rechazadas por sus familias. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbian, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. The United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Los derechos LGBTI son derechos humanos. Y juntos construiremos un mundo que siempre soñamos. Un mundo unido desde la diversidad. En el Ecuador, la discriminación de las personas LGBTI es ilegal. Es ilegal. La Constitución establece que todos y todas debemos respetar las diferencias. Las diferencias de género y la orientación e identidad sexual. La discriminación por estas razones está prohibida y puede ser sancionada como delitos de odio. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Juntos construiremos un mundo para que seamos libres e iguales. Libres e iguales, esa campaña de Naciones Unidas que ya tiene algún tiempo y que creo que la seguiremos pasando. Porque siempre es necesario recordar que en realidad todos los seres humanos somos iguales. Se acerca la próxima semana, el día 17 de mayo, es el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Homofobia y la Transfobia. Es un día reconocido por Naciones Unidas y de hecho algunas agrupaciones, me imagino que todas las fundaciones, asociaciones, colectivos que trabajan las temáticas de género y de diversidades sexuales, particularmente identidad de género, estaremos haciendo algunas acciones para recordarles a los ecuatorianos, a todos los ecuatorianos, a las instituciones del Estado, a las a la población en general, a las empresas privadas, a los colegios, a las universidades, que la homofobia, la transfobia, la LGBTI-fobia en general, afortunadamente en nuestro país está criminalizada, es penalizada, tiene una pena. Aquellas personas que incurren en estos delitos de odio, de hecho, tienen que ser juzgados y hay un delito específico para tipificado en el Código Orgánico Integral Penal para estos casos de en los que se logra determinar y demostrar las LGBTI-fobias. De hecho, el 17 de mayo, que es el próximo martes, es decir, de mañana en 8, estaremos haciendo un programa con Bernarda Freire. Ella es la coordinadora de la Clínica Jurídica LGBTI de la Fundación Ecuatoriana Equidad para comentarnos cómo es que están los casos que se han logrado judicializar y que se han demostrado o que tienen como agravante, me imagino que es un agravante, el tema de la las LGBTI-fobias. Así es que atentos con todas las actividades que se van a hacer por este día que es reconocido por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Homofobia y la Transfobia. No solo eso, en la ciudad de Quito, de hecho, la ordenanza que tiene la ciudad para garantizar los derechos y la inclusión de las personas que formamos parte de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, en esta ordenanza, la 554, si no estoy mal, declara que el 17 de mayo es uno de los días que la ciudad reconoce como los días importantes para estas poblaciones y en los cuales la ciudad tiene que hacer actividades para decirles a sus habitantes, a los quiteños y no quiteños, a toda la gente que vive aquí, que es una ciudad que en definitiva está tratando día a día de eliminar estos episodios de violencia No solamente hablamos de violencia física, ¿no? La violencia más fea, más cruda, sino más bien la violencia que empieza con el bullying, no solo en los colegios o en las escuelas, sino con el bullying en el lugar de trabajo, por ejemplo. O sea, hace poco estuve en el centro, con uno de los tantos centros comerciales que tiene la ciudad de Quito, y fui testigo de cómo unas vendedoras de una de las, digamos, tiendas de café, se burlaba de un chico que fue a comprar, y que era un cliente habitual además, porque trabaja pues también ahí en uno de esos centros comerciales, y se burlaban un poco de él porque era un chico femenino, o sea, un chico con algunos gestos, algunas formas de actuar y de ser, que más bien que la sociedad en general lo liga hacia lo femenino. Cada ser humano es libre de expresarse como quiera, y sí, y nadie tiene el derecho de criticar o burlarse de aquello. Antes de este corte de los promocionales de la radio de la Casa de la Cultura, estamos escuchando otra banda nacional a propósito del Día de las Madres. Rocola Bacalao sonó con En tu día, mamacita. Rocola Bacalao es una banda representativa de la música fusión ecuatoriana. Fue formada en el año de 1999. Mezcla ritmos que van desde la cumbia, merengue, salsa, ska, reggae, swing, hasta la música tradicional de nuestro país y el rock and roll. Sus letras, en las que se incluyen algunos localismos ecuatorianos, tratan de gobiernos corruptos, de trabajo infantil y de diversos problemas sociales que van más allá de las fronteras del país. Un paseo increíblemente intenso de música latina, color, adrenalina y buenas vibras. Esto según la Wikipedia y lo que dice allí sobre esta banda Rocola Bacalao. Chévere Rocola Bacalao. De hecho, es una de las bandas que marcaron mi paso por las aulas universitarias. Retomamos el tema sobre el amor. Es lo único que define a las madres. Un artículo de John Saldarriaga, publicado en el portal elcolombiano.com, nos dice sobre las madres lesbianas. Desde noviembre del año pasado, cuando la Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia mediante la cual las parejas del mismo sexo podían adoptar menores, con la que ampliaba otra disposición anterior que limitaba esa posibilidad solo a casos en los que el menor fuera hijo de uno de los dos integrantes de la pareja, a partir de eso, decía, el número de familias constituidas por dos madres va en aumento. La función de madre no tiene que ser cumplida necesariamente por una persona que sea físicamente mujer. Esto lo explica la psicóloga Olena Klimenko, graduada en la Universidad Estatal de Moscú, con una maestría en psicoanálisis por la Universidad de Antioquia y un doctorado en psicología educativa por la Universidad Católica de Buenos Aires. Sigue diciendo esta psicóloga Olena Klimenko, para una sociedad como la nuestra es complicado aceptar este concepto, porque la cultura es un factor muy arraigado, pero se entiende el papel materno como la misión de brindar amor y suplir las necesidades afectivas y básicas de una persona, y este papel lo puede cumplir cualquiera que tenga capacidad de entregar amor incondicional. Por eso, la psicóloga afirma que no importa la edad ni la orientación sexual de las personas, sino la madurez para enfrentar esa situación, es decir, la maternidad. Referirse a la edad en la que se aconseja, digamos, ser madre, ella, la psicóloga Klimenko, valida la capacidad de las abuelas para criar a los niños y va más allá. Cree que el proceso de adopción dictado por la Ley de Infancia y de Adolescencia en Colombia tiene falencias al presentar restricciones en la edad de los padres que pueden asumir el cuidado de los menores. La cultura está llena de mitos, explica el especialista. Por ejemplo, no es verdad que las abuelas o las tías malcríen a los niños y niñas. Un sueño convertido en norma. De su parte, la abogada Elizabeth Castillo, fundadora y directora de la organización Mamás Lesbianas, explica que las mujeres homosexuales pueden ser madres de varias maneras. textualmente lo que dijo: unas mediante relaciones heterosexuales, después de las cuales descubren su orientación homosexual, mientras que otras, aunque tengan clara su orientación homosexual, deciden embarazarse de la manera natural o mediante la adopción de niños o niñas. Algunas ejercen su función de madre en pareja, otras de manera individual. El sueño de un matrimonio movió la norma, pues casadas en Nuremberg, en Alemania, en el año 2010, Annelisa Leidermann y Verónica Botero querían hacer oficial la maternidad de las dos. Verónica Botero y Elisa Leidermann, como les decía, en el año 2010, lucharon para que una de sus hijas, nacida en la ciudad de Medellín hace 9 años, y uno de sus hijos, Ari, nacido en Alemania hace apenas 4 años, fuera reconocido como hijos de ambas. La maternidad conseguida mediante inseminación artificial fue consentida por las dos mamás, amigas desde cuarto año de primaria y unidas afectivamente cuando ambas eran profesionales. Durante el noviazgo de Verónica no era muy partidaria de traer más población a este mundo sobrecargado de humanos, pero Ana la convenció de empezar con esta empresa de la maternidad. ¿Qué busco en una pareja?, se preguntaba Ana en la adolescencia. No se me había ocurrido y me sorprendió que la persona para mí fuera una mujer. Están hechas la una para la otra. En su casa todo funciona perfecto. Esto lo dice Dorothy, la mamá de Ana. Ambas revelaciones las hicieron en un documental para Tele Antioquia. La lucha de estas mujeres comenzó cuando volvieron a su país natal, Colombia, y quisieron registrar a sus hijos al nombre de las dos. Buscaron la figura de adopción existente, pero la petición fue rechazada en ese momento por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Llevaron el caso entonces a la Corte Constitucional y en 2014, esta instancia, la Corte Constitucional, emitió un fallo que les convino, puesto que contenía la posibilidad de que una persona homosexual adoptara hijos de su cónyuge. En ese documental, producido para Tele Antioquia, se refleja la vida doméstica que llevan esta familia. Les gusta cocinar, celebrar sus cumpleaños, viven además con dos gatos, llevan una vida para nada fuera de lo común. Y se ven en el documental a los niños con sus juguetes, con los juguetes habituales de cualquier niño, los cuales predominan las figuras de animales. Las muestras, las imágenes, despapachándolos, arreglándolos para el colegio, ayudándoles a bañar, a vestirse y a peinarse, preparándoles el desayuno, y las madres atentas a todo lo que tenga que ver con sus hijos son recurrentes. Están pendientes de que hayan hecho las tareas y lleven los cuadernos completos. Una mamá homosexual no se diferencia de ninguna otra mamá. Debe ser responsable de cuidar y atender a sus hijos como cualquier otra, brindarles tiempo para escucharles sus inquietudes, compartir con ellos sus diversiones y todo lo que tenga que ver con las tareas del hogar, comenta una mujer a quien diremos Claudia Pérez, una mujer con orientación homosexual y madre de 2 hijos ya adultos, y que además, por solicitud de ella misma, decidió mantener su nombre en secreto. Ella, esta mujer, que le dio el nombre de Claudia Pérez, añade, sostuvo una relación heterosexual durante 10 años y de esa relación nacieron 2 hijos que son mi vida, declara la mujer, que ahora de hecho tiene novia. De hecho es una historia bastante común dentro del mundo LGBTI. Antes, para ocultar las apariencias, pues tenían que muchos chicos gays y chicas lesbianas aparentar en la sociedad, casarse y tener en realidad vidas paralelas secretas, que eso es precisamente lo que ahora se trata de evitar con la visibilización de estas realidades. No sé si vamos con un poquito más de música, vamos con música y regresamos con el otro tema que me importaba el día de hoy, padres que también son madres. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Y más, esto es de Robbie Draco Rosa y Ricky Martin, ex Menudos. Estamos ya en los últimos minutitos del programa y los vamos a dedicar a hablar de esos padres que también son madres. Por diferentes motivos, ya sea porque la madre nunca estuvo presente, ya sea porque, al igual que Ricky Martin, no sé cuál es el término correcto, pero... alquiló un vientre para poder cumplir con su deseo de ser padre, un deseo muy legítimo, ¿no? O porque de repente a veces la mala suerte del destino hace que la madre se vaya a otro mundo. La pérdida de una madre es siempre dolorosa, ¿no? Padres que también son madres, esto es de el portal equilibriummedicinanatural.com. Un artículo del año 2013. Mauricio Rodríguez, la vida lo condujo a desempeñar el mejor rol de su vida, su doble función de ser papá y mamá a la vez. La decisión de educar solo a su hijo la adoptó desde el primer mes de nacido de Juan Sebastián. Siempre supe que mi hijo crecería a mi lado, y a pesar de las dificultades y de que nunca hubiese conocido a su mamá, es un niño psicológicamente estable quien se ha adaptado a una familia donde él y yo somos una unidad, cómplices y amigos, en el marco del respeto y la solidaridad mutua, aseguró Mauricio Rodríguez. Los nuevos conceptos de familia avalan la paternidad-maternidad como otra forma de entender los roles de género y de proteger el desarrollo de las generaciones venideras. La mayoría de padres solteros, según el psicólogo Diego González, han demostrado su audacia para resolver la dinámica de sacar adelante solos a sus hijos. Sin embargo, el caso de los padres solteros es ejemplo de un grupo necesitado tanto de apoyos legales como de redes sociales que los apoyen. Al igual que Mauricio, muchos papás solteros experimentan situaciones que los hacen valerosos y aprendices permanentes del rol de educar en soledad a sus hijos. Muchos han tenido que vivir con las dificultades que se encuentran en la búsqueda de una nueva pareja, por ejemplo, o con la sensibilidad y apertura emocional que se requieren en la crianza, especialmente cuando tienen que enfrentar o hacerse o asumir papeles considerados como propiamente femeninos. Las revoluciones sociales y de género que dieron más derechos y de manera, vaya, o sea, completamente justa a las mujeres durante la segunda mitad del siglo XX, hizo también que los hombres, que no solo que las mujeres entraran a esos espacios considerados tradicionalmente masculinos, sino que los hombres también entraran a esos espacios considerados tradicionalmente femeninos, como son el espacio privado y del hogar. Por ello, según el psicólogo González, los hombres del siglo XX tuvieron que asumir nuevas formas de entender su masculinidad y sus roles, entre ellos inclusive la paternidad. Los padres que debieron o eligieron criar solos a sus hijos tienen que asumir su propia idea de las implicaciones de ser padre y los factores emocionales que ello conlleva. Además, soportar la actitud desdeñosa de quienes no entienden cómo puede existir una familia sin la presencia de una madre. Y para rematar, las leyes no contemplan la existencia de padres que juegan el rol de madres. Los padres solteros, afirma este especialista, enfrentan un mundo que no considera la existencia de papás, que deben correr a casa a revisar la tarea y acostar a sus hijos. Bajo este panorama, las condiciones adversas que a nivel de derechos laborales también llegan a enfrentar los padres solteros podrían tener una solución. Un ejemplo es crear una confiable y cercana red de apoyo para cuidar a sus hijos, la cual tendría la función de generar una cadena de solidaridad y cuidado por parte de amigos, hermanos o los mismos u otros padres en iguales circunstancias. Es necesario construir condiciones que le permitan al padre soltero ir a trabajar, tener momentos de esparcimiento y compartir con otras personas su sentir y pensar sobre su situación familiar. También es necesario establecer tareas para que a través de estas redes de apoyo social se apoye justamente en ocupaciones como recoger a los niños del colegio o ayudarles a hacer sus labores mientras el padre se encuentra en su lugar de trabajo. En esta nueva sociedad sí es posible ser padre soltero, afirma este especialista. Cada vez más hombres asumen este rol y logran crecer como seres humanos capaces de demostrar su valentía, transmitir valores y autoridad a sus hijos y estimar su múltiple papel en una comunidad. Qué chévere este artículo sobre los padres que también son madres. Si bien el Día del Padre, sí, al menos aquí en nuestro país, es el tercer domingo de junio, vale la pena también reflexionar sobre esta labor que cumplen muchos compañeros LGBTI. Hay, en realidad conozco algunos casos de amigos que tienen ese deseo tan humano de llegar a ser padres. Yo me incluyo, de hecho, en ese grupo y espero que alguna vez esto pueda ser posible en nuestro país. De lo contrario, hasta que esto no sea posible, nos lleva a pensar en cosas que son lastimosas, penosas, como por ejemplo el hecho de tener que emigrar a otros países en donde esto sí sería posible a través de la adopción. Me refiero al caso colombiano, o sea, yo he pensado, yo particularmente, en irme a vivir a Colombia para lograr cumplir con este sueño, con este deseo humano de llegar a ser padres. Por ejemplo, en Colombia se estima que hay alrededor de 4.850 menores que esperan su adopción. Esto según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fuentes no oficiales afirman, en cambio, que esta cifra es más del doble, es decir, que cerca de 10.000 niños y niñas esperan por un hogar que los quiera acoger. Creo, personalmente, que la sociedad debería abrir sus mentes para darles a estos niños la posibilidad de vivir en una familia, y una buena posibilidad es en las familias homoparentales. Cierro con este comentario el programa. Estamos ya en los ultimísimos minutísimos. Solamente hacerles un recuerdo. El día 17 de mayo, el próximo martes, no este martes, sino, o sea, no mañana, sino de mañana en 8, es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. Así es que, por favor, atentos a las actividades que se van a realizar. Aquí en Punto Diverso estaremos con una entrevista junto a Bernarda Freire para que nos cuente cómo están los casos de homofobia, transfobia y LGBTfobia aquí en nuestro país. Un abrazo grande para todos. Cuídense, cuídense muchísimo. Un abrazo para todas esas madres lesbianas, esos padres que son madres, a todas las madres, a todas las abuelitas, a todas esas figuras familiares que cumplen el rol, el papel, que cumplen esa función de ser mamás. A veces no es ni la abuela, no es ni la mamá mismo, puede ser la tía, puede ser quien sea. En realidad es un día en el que debemos reflexionar sobre esa función tan importante, tan, tan querida además. Como les decía, un gran abrazo para todos, para todos. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos y en controles y selección musical Daniel Castellanos.